Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que hayan tenido un súper día. Mi nombre es Cris Cadena y empezamos una noche contigo. Estamos felices de estar aquí, ya en la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM y por www.radiocce.com. A ver, adivine una cosa, ni saben. ¿Quién es Bandas de Pueblo en esta radio? ¿Alguien? El programa de las 4. Ajá, el Facebook abierto. Pero yo soy buena persona, vamos a poner salir. Sí, soy buena persona, oigan, ¿no? ¿Cómo cree? No le vamos a poner absolutamente nada. Así que tranquilamente al programa Bandas de Pueblo. Puede estar seguro en este segundo. Acabo de cerrar ya su Facebook. Sin hacer la maldad, como alguien quería por aquí que haga. No sea zapa, dice por ahí, qué barbaridad. Aparte de que no me porto mala onda y toda la cosa, no. Señores, dejen cerrando el Facebook, luego porque les ponen ahí cosas, ¿sí o no, don Patito? Ahí está. Ah, por si acaso, hay que darles un taller de seguridad en redes sociales. Claro, por si acaso, uno nunca sabe, deje abierto donde quiera. Agradezca la vida que encontré yo, porque si habría sido otra persona... Ajaja, mentira. Por ejemplo, por ahí ya nos están alzando la mano. Bueno, hoy tenemos un programa espectacular, realmente, con una invitada de lujo, que ya la vamos a presentar más adelante, que ha venido tempranísimo acá a la radio de la Casa de la Cultura para vivir una noche con nosotros esta vez. Y una noche contigo tenemos a alguien espectacular que vamos a conversar acerca de unos temas muy chéveres. A veces uno como que... no entiende muchas cosas sobre el trabajo, sobre uno mismo como ser humano, pero vamos a ir conversando también acerca de todo este tipo de cosas para que ustedes puedan tener un poco más claro y también, obviamente, acerca de nuestra invitada del día de hoy, que está espectacular. Entre otras cosas que han pasado, cosas no tan buena onda, pero han pasado, quiero comentarles, bueno, antes de eso, antes de comenzar como un poco a comentar el tema, vamos a saludar a la persona que nos acompaña en controles del día de hoy. Verá que la semana pasada ya le dijimos que vaya buscando algo nuevo, algo para que le presente, ya dijimos, esperemos que haya hecho caso. ¿Hizo caso? Bueno, veamos si hizo caso, porque presentamos al operador de esta noche que está con nosotros, Adrián Torres. Es buena onda, pero tranquilos. Bueno, ahí está el Adriancito, está con nosotros esta noche, que estará acompañándonos en los controles, haciéndonos del aguante ahí de la música también, que ya vamos a ir poniendo. Una de las cosas que quería comentarles es que dentro de la música ecuatoriana, el día de ayer falleció lamentablemente Don Medardo, de una banda que se llamaba, que él la fundó, Don Medardo y sus Players. Esta banda es ícono, este señor es ícono, y hablo como que estuviera presente porque la cumbia, por llamarlo de una manera, a pesar de que tuvo mucha fusión, se divide en este momento entre antes de Don Medardo y después de Don Medardo, definitivamente. Varias generaciones han pasado por esta banda que se llamó, se consolidó como Don Medardo y sus Players. Música espectacular, un don de gente increíble. Y tengo que confesar, en este momento voy a ser un poco incidente. Un amigo de nombre Manuel Zuquilanda llevaba ya 6 meses haciendo una grabación de un documental, justamente de Don Medardo. Pero la vida es así, es parte de, se nos adelantó. Así que bueno, más adelante podremos conversar en algunos otros programas acerca de quién era Don Medardo, hablar también con Manuel, que lo vamos a invitar algún ratito para acá, para que nos pueda contar cuando esté listo su documental. Pero dentro de la música ecuatoriana, Don Medardo es alguien realmente increíble. Él es lojano, quien puso a bailar a todo el Ecuador. Quien no haya escuchado a Don Medardo y sus Players o haya bailado, realmente no se puede llamar como ecuatoriano, porque es parte de nuestra cultura. Es una música muy chévere, que siempre alentó a estar felices, a estar contentos. Y él siempre fue así, feliz, contento, amoroso, dedicó muchas canciones, hizo con su banda, organizó, fue. Entonces, realmente tenemos una pérdida muy grande. ¿Y qué hago hincapié con todo esto? Porque quiero empezar de esta manera. Realmente, quiero empezar con una canción de él, con un poco de un No sé si la palabra sea homenaje, pero sí quiero empezar como poniéndole onda al programa, ¿ya? Lo vamos a poner de esta manera. Para luego recibir a nuestra invitada que está aquí con nosotros ya. Ella viene desde Chile, así que va a ser súper chévere esta entrevista. Antes de que me pregunte por ahí la gente, efectivamente el día de hoy el señor Esteban Ruiz no nos acompaña porque tiene unas cositas por ahí pendientes que está haciendo y que ya vemos si al final del programa les contamos un poquito, ¿ya? Pero le mandamos un saludo, un abrazo grande, grande, grande y un beso enorme. Así que empecemos con esta canción de Don Medardo que se llama Cumbia Chonera. Disfrute, recuerde, porque esto también es Ecuador. Unos nacen con estrella y otros estrellados. Conozcamos a nuestra estrella de la noche. bien, regresamos al aire. Ah, tenemos casa llena aquí, espectacular. Seguimos en una noche contigo. Y sí, estamos en la estrella de la noche. Vamos a conversar con alguien que me parece una persona espectacular. La acabo de conocer, pero la estalqueé durísima, tengo que decir, ¿ah? Así que si necesitan algún estalqueo, aquí está la experta. Bueno, no mentira, así como tanto tampoco, no se vaya a asustar. Y nos acercamos un poquito más la silla para poder conversar. Estamos el día de hoy con Isabel Morbiducci. ¡Genial! Adrián, dije bien un apellido. Aplausos. Estamos con Isabel Morbiducci, quien es chilena. Ella viene a visitar por primera vez nuestro país. Sabemos que la han recibido muy bien, que ya la han llevado a dar un par de vueltecitas, así que estamos felices. Es life coach y canalizadora, ha trabajado en la parte social, es especializada en salud mental, es maestra en terapia también floral, terapeuta de PNL e hipnosis. Ah, ¿qué tal? Interesante, ¿verdad? Y es canalizadora de su propia línea en biodescodificación emocional. Está como medio confuso, no se preocupen, hoy vamos a completamente quitarnos todas las dudas de qué se trata la biodescodificación emocional, porque ella creó la terapia de elixirs de gemas de glaciar. Tranquilos, suena raro, pero créanme que está súper bien. Pero tenemos, por supuesto, al experto aquí con nosotros para que nos pueda explicar. Isabel, bienvenida, gracias por estar aquí, por venir a acompañarnos y estar en una noche con nosotros aquí. Buenas noches, muchas gracias. Para mí es una alegría poder venir a esta tierra que la encontré maravillosa y poder compartir esto que en el fondo es ser servidora de la luz, que es un honor y que se unifica con el trabajo de terapia. O sea, podemos en esta integración de lo espiritual y lo cotidiano unificar terapias con unificar el servicio que uno hace a través del amor y dar a quien pueda despertar a la conciencia, saber quién es. Qué interesante, ¿eh? Trabajar para la luz. Vayan tomando nota por ahí la gente que nos va escuchando. Cuéntame un poco, Isabel, acerca de ti en cuanto a tu vida. ¿Cómo nace esta idea de ir siendo parte de la luz? Partió primero como buscando, despertando la conciencia en sentir que estaba en un dogmatismo, en creencia muy encerrada, y de repente empezar a sentir un algo interno, un impulso que te hace buscar una respuesta más entendible, que no te digan sí porque sí, porque es un dogma, ¿no es cierto? Entonces empezamos a buscar esa respuesta y llegamos finalmente a ese camino interno que nos da la respuesta, donde entendemos que ahí está todo, los dones, las respuestas. Parece difícil y muy volado lo que estoy diciendo, pero de verdad que en la práctica, cuando uno va aprendiendo, va escuchando, va integrando y entendiendo quién es y hacia dónde va, donde vas entendiendo que somos seres espirituales haciendo una experiencia material, ahí uno toma conciencia realmente de quién es, hacia dónde va y de qué manera puede contribuir con su propio crecimiento, a este crecimiento de la humanidad. ¿Cómo llegó a ti este tipo de cosas? ¿Pasó alguna cosa en tu vida, alguna experiencia que dijiste, no, necesito reencontrarme y de esto que sepan las demás personas? La verdad es que estaba en la mitad de una ceremonia donde estaban todos cantando de mis pecados y yo dije, no, esto no, no. Desperté así en el medio de algo que sentí que era rígido y cuadrado, y dije, voy a buscar. Y empecé a buscar y empecé a estudiar en diferentes grupos metafísica hasta que finalmente llegué a donde una guía que era puro amor y canalizaba, me compartió porque yo quería enseñar, me compartió sus canalizaciones y después yo empecé a canalizar y a escuchar esa voz maravillosa que te enseña de manera muy neutral el amor. Qué chévere. Creo que el amor es parte fundamental, ¿no? Para absolutamente todo, definitivamente. Exacto. El amor no es un discurso para decir cualquier cosa. El amor es lo que cohesiona todos los átomos de lo que existe. El amor sostiene la creación. El amor es lo que te permite empatizar con un otro, es lo que te permite escuchar, pero en una escucha tenemos tantas creencias erróneas, por ejemplo, de lo que es escuchar. Entonces, escuchamos y creemos que tenemos que opinar respecto a lo que el otro nos está confidenciando. Y escuchar solamente es poner la oreja y decir, ¿quieres mi opinión? Y si no, respetar profundamente al otro. Con escuchar hacemos un montón muchas veces. Solo hay gente que quiere eso, que le escuchen, nada más. Cuéntame un poco acerca de qué significa o qué es la biodescodificación. ¿A este punto llegamos cómo? ¿Cuál es el proceso? ¿De qué se trata? La biodescodificación fue una herramienta muy potente que trabaja en base a herramientas como la PNL y la hipnosis para entender los síntomas. Eso lo descubrió el doctor Hammer. Entonces descubrió que frente a ciertos conflictos se desencadenaban enfermedades particulares. Cáncer, por ejemplo. Le mataron un hijo y le dio cáncer de próstata, y a la mujer cáncer de mama, que es el nido. Fuerte. Fue muy fuerte. Y que no es casual, él trabajó en un hospital de enfermos de cáncer y logró descubrir que cada cáncer tenía un mapa emocional específico y que además estaba inscrito y graficado en un área específica del cerebro. Ya. Por lo tanto, los síntomas son... es la dramatización que hace el alma en el cuerpo para que podamos entender. No es un mal a combatir, es un bien a entender. A entender. Okay. ¿Por qué me enfermo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué afecto tan sofocado en mí? ¿De qué manera yo puedo entender esos síntomas a través de hacer conciencia qué emociones están ahí ocultas? Y esto se debe principalmente a que desde pequeño nos reprimieron y hasta ahora nos enseña a los niños. Por ejemplo, los niños lloran y dicen, ya cállate, no llores más. Uh-huh. En vez de decirle... Tienes que ser valiente. Tienes que expresar lo que te pasa. Tienes uh-huh. tristeza, ¿qué tienes? Y escucharlo. Si hay un niño con pataleta, le dice, ya, castigado por malo. Uh-huh. Y no, hijo, ¿por qué tienes rabia? ¿Qué te pasa? A ver, explícame. Entonces, si hiciéramos eso, no llegaríamos a este punto de que vamos como tela de cebolla tapando capa tras capa de emociones uh-huh. hasta llegar a ser un síntoma de todo esto que escondemos. Y ya cuando somos adultos nos cuesta, ¿no?, expresar un poco las emociones en pareja, en el trabajo, en el colegio, con otras personas también. Justamente por eso voy entendiendo las cosas, ¿ah? Voy entendiendo las cosas. Y por otro lado tenemos memoria. Por ejemplo, el árbol, nos topamos con memorias que nos van... A ver, el 5% del consciente dirige nuestra vida, y nuestra vida es dirigida un 95% por el inconsciente. Entonces, ¿somos más inconscientes? El inconsciente gobierna nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué de repente alguien dice, suponte, te voy a dar ejemplos clave, voy a hacer una dieta, y no resulta, y mañana y pasado, voy a hacer esto... Y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el inconsciente tiene otro panorama, tiene otra forma de mirar, tiene otra forma de resolver los conflictos. Entonces estamos guiados por un proyecto sentido muchas veces de los padres. Por ejemplo, antes se decía ya, esta es la hija más pequeña, va a ser la que acompaña y cuida a los papás. Claro. Y ellas, las pobres, no entendían porque se quedan solteras y terminaban cuidando a los papás. Ajá. Entonces... ese es un proyecto sentido que elaboran los papás y que finalmente las personas son fieles a todos esos mandatos del árbol familiar, a todos esos mandatos de los padres, a los mandatos de los programas del árbol. Heredamos una maraña de duelos, programas secretos que pugnan por salir y que finalmente, como son secretos, se manifiestan como síntomas también para que podamos hacer conciencia. Qué interesante, mira. Entonces, cuando se hacen conscientes, se revelan, ya no necesitan volver a presentarse. Entonces, por eso se repiten los suicidios, se repite la infidelidad y se repiten los incestos. Porque se tapan y se ocultan. Mm, mi mira, algo que me había olvidado y quiero que miremos para allá todas, chicas, porque acá no estoy solita, ¿eh? está Anita también y Vero también está aquí en la cabina, y es que estamos a través de esa cámara en la transmisión que se hace a través de la página web www.radiocce.com. así que vamos a saludar, chicas, para no ser maleducadas, saludamos a la gente por ahí, mucho que gusto. También está conectada, así que acá las chicas están a dos teléfonos grabando, tres cámaras, qué importante somos, Isabel. No. Sí, ¿no? Y aparte la Adrián nos pone atención, o sea, ya, bien, Adrián. Y ¿sabes qué? Solo frutos del alma que se expresan a través de las potencialidades que cada uno puede desarrollar y tiene dentro de sí. Justo iba a ese tema a preguntar, ¿cómo explotas, por llamarlo de una manera, tus potencialidades? Primero, ¿cómo sabes que esas son? ¿Cómo sabes? ¿Cómo descubres cuáles son tus potencialidades? Porque la gente dice, no, bueno, yo tengo el don de dibujar, por ejemplo, ¿no es cierto? Y uno va a un curso y aprende a dibujar, trazos, colores, texturas y todo para aprender. Pero esto que no viene como con una clase normal, sino porque Isabel lo tiene, ¿cómo logramos llegar? Tenemos que entender que hay una diferencia entre las leyes que como que rigen la materialidad para poder salir del ego que nos gobierna y que entonces nos tiene entrampado en determinadas cosas como títulos de enfermedades, títulos, o sea, te preguntan quién eres y tú estás orgulloso contando todo lo que estudiaste, lo que hiciste, que no es malo ni bueno, sino que es parte de sobrevivir en lo cotidiano. Sí, entonces, pues, un poquito. Entonces, con la silla, si quieres, para que estés más cómoda, tranquila, ya. Estamos en vivo, no te preocupes, levantamos la silla, está tranquila. Entonces, eso es la eficiencia y la productividad, son las leyes que gobiernan lo material. Ok. Y luego decimos, ¿y qué es la conciencia? Entonces, tenemos que entender cómo integrar esta parte material con la parte espiritual, que es la conciencia. Y ¿ya? La conciencia se rige por otras leyes donde no hay apuro. El espíritu no apura, donde tenemos que a través de la reflexión y de la conexión, a través del aquietamiento y de la paz interior, llegar a profundizar quién soy yo. Y desde esa perspectiva podemos entender muchas cosas como que ocurren. Por ejemplo, podríamos entender cómo nosotros creamos nuestra realidad. ¿Qué son los pensamientos? Por ejemplo, te podría explicar en forma clara cómo operan los pensamientos. A ver, atiendan ahí. ¿Cómo opera su pensamiento acá? Escuchemos. Los pensamientos son cosas en el sentido que impactan y que tienen un primero es un pensamiento forma que se arma con materia emocional. Cuando yo estoy pensando, elabora un pensamiento forma que tiene una forma material, que tiene vibración, color, sonido, código numérico. Okay. Entonces yo lo lanzo, por ejemplo, si, que es lo más típico que hacemos sin darnos cuenta y criticamos. Estoy criticando a alguien, ese pensamiento se dirige a esa persona y se potencia porque se alimenta de los pensamientos formas afines. Okay. Impacta al ser que yo estoy criticando y además soy responsable de energizar el defecto en él. Pero vuelve por ley de retribución, porque lo micro vuelve a, somos a imagen y semejanza, vuelve a nosotros, así como nosotros vamos a volver al Creador. Ese pensamiento que largamos sin saber, o sea, por ignorancia, rebota, vuelve a nosotros, y más fuerte porque se nutre de los pensamientos formas en su camino elíptico de vuelta, y me impacta. Y después pregunto, ¿por qué estaré enojada? ¿Por qué ando tan mal? ¿Por qué me pasa esto? Entonces no nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, de que creamos nuestra propia realidad. Así tan simplemente de entender cómo operan estos pensamientos. Mire usted, deje de criticar. Ahí está, pensamiento positivo de esta noche. Deje de criticar. Entonces, fijarnos en las cosas buenas. También queremos hablar un poco acerca, yo quiero que me expliques esto de las gemas del glaciar. Quizás el nombre no está así como gemas del glaciar. ¿De dónde sacas del término? ¿Cómo está? ¿De qué se trata? Las gemas del glaciar son elixires líquidos que tienen una información muy poderosa, pues, a diferencia de las esencias florales, que no es una crítica, sino que también cumplen su función, son se solarizan. Okay. Y el agua tiene la capacidad de absorber estos códigos de información, como lo demostró Masaru Emoto en sus investigaciones. Y adicionalmente se tienen geometría sagrada y códigos de luz, okay, que las potencian y funcionan de inmediato. Okay. O sea, incluso podrías tener una en tu agua y probar que son efectivas. Okay. Vamos a probarle y después tú vas a contar la próxima vez cómo funcionaron en ti. Entonces son elixires líquidos. Exacto, eso es lo que decir. Pero también estaba como un poco que son como de forma geométrica. ¿Por qué viene de forma geométrica? ¿Tiene algo que ver? Lo que pasa es que son canalizados hacia estos elixires líquidos, geometría sagrada y códigos de luz. Ah, ok. ¿Qué son los códigos de luz? Son geometría que envían, que vienen directo de la fuente. Seres de altísima evolución, seres de luz, los canalizan a través de la magnetización que yo hago. O sea, soy un puente. Un puente. Un puente que magnetiza esos códigos y que tienen una potencia y un efecto poderoso muy rápido. Ah, perfecto, entonces. De manera que equilibran emociones, exacto, la mente y todos los cuerpos. O sea, va todo, es un claro, conjunto. O sea, okay, aparte de la energía terrestre que tienen las flores, tiene una energía vertical que es energía celeste, que se llama, que produce un impacto en la conciencia. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando todo esto? Porque no es que te despertaste y dijiste, uf, voy a inventar literal el agua tibia, ¿no? Sino que tuviste un proceso de investigación, un proceso de servicio a la luz, que también que va potenciando virtudes, que va potenciando los frutos de internos, ¿ya? Y que van, primero estudiar, por ejemplo, terapia floral, después fui experimentando con flores y de repente ya había canalizado un tiempo y me llegó esta labor maravillosa de la jerarquía de luz de canalizar estos elixires, que son 200 y que se trabajan en grupo y funcionan muy poderosamente en todos los cuerpos, que son el cuerpo emocional, mental, el cuerpo de la energía y el cuerpo físico. Son 200, esto quiere decir que, ¿por qué son tantos? O sea, ¿funcionan de una manera para una cosa o por ahí está el grupo de la niñez, el grupo que trabaja la maternidad, el grupo que trabaja el rescate, que trabaja el aprendizaje. Hay muchas espirituales, está Kundalini, está que recablea y despierta las facultades creadoras, está glándula pineal. Están muchas espirituales, están todos los órganos. Tienes como para tus necesidades, para lo que te para hace todo, falta. Para todo lo qué que chévere se necesita el ser humano. O sea, hay ejemplos, por ejemplo, en la página tuviste el vitiligo que con la gema transmutación del árbol genealógico, más la que trabaja activan neurotransmisores, activan los melanocitos de la melanina y la hipófisis, que es la gema que trabaja toda la glándula, todo el sistema endocrino y glándula pineal, y logran hacer una mejoría, que ahí está la foto, está cáncer antes y después. O sea, hay muchos síntomas que se van porque... ¿Por qué? Porque abren conciencia. Ok, y vas ahí poniéndolo. Y las personas logran decir, oye, estoy mentirosa, ¿me puedes dar algo para la mentira, por ejemplo? Ok. Empiezan a expandir la conciencia y a entender cosas muy profundas. Y te ayuda a ser mejores seres humanos. Me encanta. Ustedes quieren encontrar como más información para que puedan tener un poco de la parte visual, pueden ingresar a www.gemasdelglaciar.cl y ahí pueden encontrar un poco más visual para que puedan entender un poco mejor. Pero toda esta sabiduría, toda esta luz que nos está dando Isabel, no se va a quedar solo con nosotros acá en el programa, porque ella viene a Ecuador para dictar un par de conferencias, para hacer algo por ustedes también. Va a estar en Tu Máximo Potencial desde la Conciencia Espiritual, va a ser uno de los temas, por ejemplo, en esta conferencia, que se va a dar el 22 de junio, o sea, ya nada más un par de días, y esto va a ser en Fairhand. ¿Lo dije bien? ¿Alguien me corrige? No me corrige. Claro. Bien, dos. Soy mala para estos nombres, creen. Así que esto es en la Torres Japón, Augusto Guerrero 5100 y Japón tal cual, ¿no es cierto? En la oficina 501, donde ustedes pueden ir. Va a estar también el día viernes de 6 a 20 horas que va a ser. Si ustedes quieren como más información, inscribirse y no perderse, porque en realidad está muy interesante para encontrarse con uno mismo. Siempre a uno le hace falta como alinearse y superar muchas cosas, que me parece muy interesante. Puede comunicarse al 098-30-33-028. Otra vez, por si acaso no alcanzó a anotar, 098-30-33-028, para que puedan escuchar esta conferencia. Y también van a haber sesiones individuales, porque debe trabajarse, ¿no? Porque no es lo mismo como hablar de un solo tema, pero ya cuando uno comienza a tener como decir, me pasa esto, no me siento a gusto con esto. Entonces, un poquito más personal, va a haber también sesiones individuales el 25 y el 26 de junio de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Está bien? ¿No? Sí. Sí, ya estoy bien. Pensé que ya me estaban diciendo, no, eso no te dije. Igual en la Fairhand, igual mismo ahí, en las Torres Japón, ahí mismo. Y también vamos a hablar acerca de gemas del glaciar, que es lo que acabamos de comentar y les decía de qué se trata, que nos acaba de decir Isabel, exacto, el domingo va a haber, el 24 de junio, este domingo justamente, para que ustedes entiendan mejor acerca de estas 200 opciones, por ponerlo de una manera, para que usted mejore, para que se sienta bien, de 9 a 3 de la tarde, para que puedan asistir también y tengan eso el domingo 24. Por si acaso, les voy a repetir otra vez el numerito, 098-30-33-028. Así que he aprendido un montón, me siento espectacular realmente de saber que vamos como por el mismo camino, la luz es espectacular, me parece que es la única forma como de tratar de ser mejor ser humano y de hacer la labor que todos tenemos como ser humano en esta tierra, porque estamos para algo, no solamente como un número más dentro de las cifras. Exacto, y tu labor es hermosa. Gracias. Comunicar de esa manera tan amorosa y dar a conocer esta información que permite llegar a seres humanos para apoyarlos, para decirles que tienen todas al alcance su mano, porque el Creador nos quiere felices. Aproveche que tiene eso, todo al alcance de sus manos. Y tenemos dos entradas. Aparte de todo, nos traen regalos, ¿ah? Más invitados así necesitamos, Adrián. Muy bien, entonces, nos vamos a despedir. Ingresen, en este caso pueden buscarme como Cris Cadena en el Facebook y ahí vamos a ir sorteando entonces las entradas. Vamos a tomarles una fotito para subir, para que ustedes vean que sí es verdad que nos trajeron las entradas. ¿Alguna cosa que quieras agregar para poder cerrar la entrevista con broche de oro? Que quedan invitados a esta conferencia para que puedan, quiero hacerla bien dinámica, para que todos tengan la opción de preguntar lo que quieran y poder realmente aportar a este hermoso lugar que permite encontrar el amor, y el amor es lo que nos permite crecer y servir para formar una sociedad que queremos en la paz. Que queremos la paz. Perfecto, así que no se olvide, póngase pilas. Vamos a subir más información también, Cris Cadena. Búsqueme y ahí vamos a subir una foto también para que ustedes tengan más detalles. Por si acaso se pierdan algo, algún detalle, les podemos contestar. Estuvo con nosotros Isabel Morviducci. Ay, lo dije bien otra vez. Muy bien, acompañándonos para hablar acerca de la forma de potenciar la conciencia espiritual. Así que ha sido una entrevista increíble. Nosotros nos vamos al corte y ya regresamos con más de Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tungurahua, Jokiwas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Kiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari.

aire, estamos por los 940 AM y también por www.radiocce.com. Me siento así como súper livianita y no sé. Bueno, así que no se olviden de ir este viernes a la Torres Japón, ahí en la locación Ferhan, en la Agustín Guerrero E 500 y Japón, para que puedan ser parte de esta conferencia, Tu Máximo Potencial desde la Conciencia Espiritual. El viernes 22, de 7 a 21 horas, y también las sesiones individuales, por si acaso, el 25 y 26, lunes y martes respectivamente, de 9 a 6 de la tarde, también en la locación de Ferhan. Y también para hablar acerca de las gemas del glaciar, que me pareció increíble, de 9 a 3 de la tarde el domingo 24 de junio. Todo esto igual en las Torres Herfan, en la Japón, en la Agustín Guerrero y Japón. No se lo pueden perder. Isabel, realmente un personaje muy chévere. Bueno, y vamos con nuestro tema del día de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Esta semana, y de hecho ya la próxima, ya se acaban las clases. ¡Ya! Los niños salen a vacaciones. Para los niños es y para las mamás y los papás es como, y ahora los vamos a tener en la casa todo el tiempo. Pero bueno, ¿de qué les vamos a poner a hacer a los guaguas? Ya vamos a hablar más adelante. De lo que quiero conversar un poco es que recuerden y hagan un poco de memoria sobre cómo hacía usted para copiar. Pillín, sí, ya le da la cara del Adrián por ahí recordando. Tengo que confesar que yo era muy mala, muy mala. Yo no podía porque yo sentía que el profesor me estaba viendo todo el tiempo. Yo sentía que las miradas estaban encima mío, que si yo botaba el lápiz, que cogía el esfero, todo en absoluto me iban a ver. Entonces yo no era tan buena realmente. Pero tenía mis amigas, yo no estudié en un colegio de mujeres, tenía mis amigas que eran unas hábiles, porque yo creo que sí es una habilidad, o sea, dejándose de cosas es una habilidad. Yo no sé cómo metían toda información en un borrador, hacían los famosos acordeones. ¿Cómo lo hacían? Yo no sé. Adrián, vaya pensando, por favor, cuáles eran sus tácticas pillinas ahí para copiar, porque de ley tiene cara de haber copiado durísimo. No, dice el Adrián, no le creo. Entonces, había, yo les decía, o metían el papelito. A ver, antes de seguir con el programa, quiero que sepan que esto no es tips para copiar en clases. Porque ahora ya no funciona mucho eso. Ya los profesores se las conocen de arriba abajo. Ahora lo que funciona es la tecnología. ¿Ah? Sí, en su celular van sacando las cosas o tomando las fotos del libro. O se pasan de WhatsApp a WhatsApp las respuestas. Ahora ya ni siquiera tienen cuaderno de borrador. Copio todo lo que está en la pizarra. Clic con el teléfono celular y en la casa solo llegan a pasar. Sí, yo después digo, y mija, ¿por qué tienes tan llena la memoria? Puro foto de pizarrón de todas las materias del día, para que vean nada más. Vaya a investigar, solo toman la foto y listo. Pero de lo que vamos a hablar es de esas cosas que usted hacía para copiar. A ver, venga, si Adrián, por favor, vaya acordándose, póngale ahí la cortinita. Y como les decía, mis amigas eran súper hábiles, realmente. Escribían con una letra tan chiquita, pero tan chiquita en el papel, y luego esto envolvían en la mina del esfero, y le lograban sacar y lograban leer. Realmente pasaba eso, es en serio, es de la vida real. Buenas noches, Adrián. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Así toda la noche, ajá. Cuéntanos, a ver, ¿cuáles eran tus tácticas de copiar? A ver, mis tácticas. La verdad yo tampoco era muy bueno, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no. Esto nos falta el Esteban, de ley. De ley, de ley. Hablando mal de lo del que me no acuerdo. Está. Las veces era como esconder un papel de detrás del papel del examen. De eso me acuerdo haber hecho alguna vez. Le ponías abajo otra hoja y si te hacían levantar, cogías las dos juntas. Claro, sí, entonces, sí, cierto. Es como no sé lo que me acuerdo. De ahí, alguna vez, yo más que planificar una copia, era como improvisar en ese momento. Ya cuando te veías en problemas. ¿En una prueba de filosofía? Claro. 3000 vueltas para decir una frase. Así el de adelante lo decías. Oye, ya es. Dios mío. Hasta que le lanzabas papelitos y todo al amigo que estaba claro. Cruzando la banca. La 3. pero de ahí ya sí te intentaba soplar de alguna forma. A veces te pasaban el papelito que hacían ellos también. Es verdad, como ya acababas la prueba y toma. Si te cacharon a ti, te fregaste, pero yo sí, me lavé las manos. El examen y te pasaban botando el papelito. Es verdad, esa sí me acuerdo. Y tengo que decirlo porque lo hacían y me decían, pero yo ya entregué la prueba. ¿Ya qué hago? Alguna vez, ¿sabes lo que me pasó? Súper heavy. Yo tenía una súper amiga en el colegio, Andrea se llamaba. Y ella no era tan buena como estudiante, pero no era porque no sea inteligente, sino porque era dejada. Realmente era como, mañana hago, mañana estudio, mañana y nunca terminaba estudiando. Y siempre sus cuadernos eran desiguales. Entonces, como ya sabes, ¿no? Típica, ahora también les revisan como revisión de cuadernos, un punto más. Como 10, 15 hojas de materia, la pobre no tenía ni una. Entonces ella se ponía a igualar. Y lo que me acuerdo que una vez ella era prueba final. Antes no trabajábamos por quimestres como se trabaja ahora. Antes yo me acuerdo que era por trimestre. Sí. Entonces era prueba final de trimestre y era de matemáticas. Entonces yo hice, ella se sentaba delante mío. Yo hice bla, escribí, dije, las matemáticas afortunadamente se me han dado. Entonces yo acabé, listo. Y estaba revisando y de repente, en un segundo, ella se cogió mi prueba y me puso la suya. Y yo me quedé como, pero, y venía la profesora, lo único que hice fue el brazo, poner encima del nombre de ella, y hacer como que me ponía a resolver. Y la profesora me dice, ¿qué pasó, señorita Cadena? Falta 10 minutos y no ha hecho nada. Y así, ay, es que no me acordaba mucho algunas fórmulas, pero ya hago. Tenía ganas de matarle, pero de matarle así, de asesinarle, porque me tocó resolver otra vez. Obviamente ya fue como más fácil, porque ya sabía, pero le resolví toda la prueba. Entonces yo cuando acabé, fue como, ella me volvió, yo estaba viendo a la profesora de que no nos regresa a ver, porque yo quería mi prueba. Y era así, ¡André, mi prueba! Oh, y le jalaba del pelo, y le jalaba del saco, y le pateaba por debajo para que me devuelva. Y en un segundo, otra vez volví a tener mi prueba, y fue como, ya, listo. Yo me saqué 18, ella se sacó 20. Ya con corrección de errores. Exacto. En ese entonces, a nosotros nos calificaban hasta 20. No como ahora, hasta 10. Entonces yo decía, no puedo creer que ella tenga 20 y yo tenga 18. Decía, ¿por qué? No puede ser. Y efectivamente me había equivocado en alguna parte por ahí. Entonces decía, no puedo creer. Y la profesora tampoco lo creía, ¿no? Entonces era como, estaba segura y me acuerdo que le pasó. Le dijo, le doy 2 puntos más al final si es que logro resolver este ejercicio. Afortunadamente sí lo hizo, logró resolver, entonces ya le creyeron. Pero esa habilidad de mi amiga de cambiarme la prueba, yo no habría podido ni siquiera un ejercicio. No sé cómo se me ocurrió solo tapar el nombre, creo que ya por sentido común nada más. De los nervios. De los nervios, sí. Recuerdo también que mis amigas eran, no sé si la palabra es descarada, pero se escribían en las piernas. Las respuestas se escribían ahí, como que ya sabían de qué se trataba, o las cosas como claves se escribían en las piernas. Entonces eran, se miraba al profesor o a la profesora y se alzaban la falda, y ahí iban diciendo, decía, no puedo creer, o sea, yo me habría puesto a sudar, se me habría ido toda la tinta, no sé, algo me habría pasado. ¿Alguna otra que te acuerdas que tus amigos hacían? Una vez, yo me acuerdo que unas amigas hacían... Esa era la típica, se ponían papelitos en la parte de atrás del cuello. ¿Ya? Como, no sé con qué le cogían en realidad, pero le tapaban con el pelo. Ah, ok, claro. Entonces, se movían el pelo y el de atrás podía ver, entonces... ¡Ah! ¡Mira! Alguna vez sí me acuerdo que hicieron algo así. ¡Qué interesante, ah! Pero claro, le decían el de atrás, ¿no? Claro, y si tú no sabías... Tienes que cambiarte de puesto para que luego te diga la otra. ¡Qué complejo! Otra de las cosas que también hacían era escribir en el pupitre, pero no arriba, sino en la parte de abajo y con el espejo. Yo no sé cómo, seguramente aprendieron otro tipo de lengua en ese momento porque... Aprendieron a leer al revés. Exacto, aprendieron a leer al revés. Yo me acuerdo que les decía a mis amigas, ¿cómo tienen la capacidad de ponerse a hacer todo eso en vez de poderse estudiar? O sea, en vez de ponerme a pensar cómo le hago de tonto al profesor, por llamarle de una manera, mejor me pongo a estudiar. Yo tenía una amiga que escribía tan chiquito que ella hacía como folletitos de hojas de papel bond, pero súper chiquitos. ¿Han visto los libros de bolsillo? Sí. La mitad de eso. la mitad de eso. Para los que no han visto, son como 2 centímetros o algo así. Sí, son súper cortos, súper cortos. O sea, y mi amiga hacía la mitad de eso y ahí escribía. Entonces yo le decía, oye, pero si para escribir ahí tienes que ya leer, ¿no? Transcribir, no es que escribes la cola primero que salga de la barriga. Entonces, ¿por qué ahí no estudias? Me dices que no me queda nada. Es que realmente no me queda. Ni por lo que ya cuando voy, cuando veo, digo, ah, esto estaba en la hoja 1, esto estaba en la hoja 3, esto estaba en la hoja 4. Se aprende las hojas. Tenía, ajá, la capacidad de aprender. Sí, decía, pero ¿cómo? No, no, yo no entendía esa lógica, ¿no? Sí, yo no sabía cómo lo hacían, era complejo. Mi hermano es profesor. Entonces mi hermano decía, uno como profesor se da cuenta cuando copia. Sí, claro. Se da cuenta cuando copian. Porque los estudiantes le entregas hasta que pongan su nombre, hasta que lean todo. Los 15 primeros minutos están en el examen. Y después ya no, porque ya no se saben. Entonces ahí comienzan a verse las caras, a jugar con el esfero. Tú les regresas a ver y está como que escribes. ¿Has oído la de hasta el que escribes? Hasta el que escribes. Así. Y si ya después comienza, entonces uno ya comienza a ver que ya se están copiando, que ya se sabe, porque solo los 15 primeros minutos de prueba es lo que se sabe. Claro, y como profesor yo también di clases un tiempo. ¿Ah, sí? Sí, di clases en el sonido. ¿De qué? De teoría del sonido, de oye. Chuta, más complejo ahí, copiarse, oye. Eso sí era complejo. Pero uno en serio que se da cuenta de todo. Tengo sí. Algunos amigos también que dan clases, incluso aquí en la radio hay varios. ¿Ya? Y justo hoy de mañana estábamos conversando de eso. Y que hay alumnos que no mismo. No mismo, mismo. No mismo. Entonces que a veces uno ya, en serio, les da chance hasta de copiar. Y o sea, de más corazón de padre, dices tú. Sí. Hay un compañero de aquí de la radio que tiene un programa los sábados. Y me decía que en realidad que es difícil dejar a alguien ya de años, es casi imposible. Ahora es más complejo, claro, ahora tienes que seguir todo un proceso. Claro, hay tres chances y no sé qué, claro. Bueno, un montón de cosas. Decía que ya necesitaba hacerles pasar porque ya no había de otro, o sea, ya miren las respuestas. Y justo había una reunión de profesores durante el examen. Y él les dejó haciendo el examen durante 2 horas, solos. ¡Guau! Ya más que eso, ya. Regresó y había gente que no pudo hacer. ¡No puede ser! Ahí ya voy a ponerme a dudar del profesor, más bien. Entonces, o fueron muy honrados o qué pasó ahí. Apelemos a que fueron muy honrados, sí. Ya. Pensemos positivo, hay gente que sí puede ser. Pero qué complejo, ¿ah? Me parece súper complejo ahí ser como profesor y saber que están copiando y no hacer algo. Ahí medio raro me parece por ahí. Bueno, es de lo que hemos conversado el día de hoy, un poco acerca de las cosas que van haciendo ahí, de las pollas que se llamaban, de la forma de copiar. Y como decía Adrián, ahora es muy complejo realmente dejarles de año. Porque tienen que seguir un proceso. Tenía un profesor, un amigo, por ahí que decía, ahora les dan el primer chance, el segundo chance, el supletorio, el remedial, el de por favor, el de los regalitos, el de no sea malito, por favor, y todas las opciones de la vida para que puedan pasar. Así que bueno, chicos y chicas, nos falta poquito nada más para que ustedes puedan acabar ya el año. Hay mucha gente que va a acabar ya en la época de colegio, otra la época de escuela, otros que pasan a otro grado, pero bueno, estudie, póngale ganas, y es el último esfuercito del año literal, entonces póngale onda para que luego no tenga problemas realmente y pueda pasar unas vacaciones como se merece, tranquilo, para que pueda estar relajado también. Así que bueno, nos vamos a ir ya, acabamos el programa, pero no nos vamos a ir sin poner esta cancioncita que el señor Ruiz me pidió, así que le vamos a hacer caso, a pesar de que no ha venido. Nos faltó para el tema de ley, él sí sabía cómo copiar. O sea, sí. Ya lo dijimos, así que no se preocupen, igual le digo en la cara, ustedes tranquilos. Así que bueno, vamos a escuchar con esta canción de Equilibre que se llama Si te miro. Con esa canción de fondito y para terminar el programa me despido. Les mando un abrazo, recuerden por favor, para que puedan ser parte de las conferencias Tu Máximo Potencial desde la Conciencia Espiritual con Isabel Morviducci. viene desde Chile por primera vez a Ecuador para dictar estas conferencias muy interesantes de las que hemos hablado hoy. Va a hablar acerca de cómo equilibrar las emociones para alcanzar la sabiduría, cómo desarticular creencias limitantes, cómo reprogramar tu realidad, limitaciones transgeneracionales del árbol genealógico, manejo terapéutico con gemas del graciar que nos había dicho también, la enfermedad como consecuencia de un conflicto entre el alma y la personalidad. Y también hablar acerca de cómo co-crear la abundancia, amor y el bienestar que quieres en tu vida. Así que temas muy interesantes. Van a estar este viernes 22, el domingo 24 y también las charlas o las sesiones individuales el lunes y el martes 25 y 26. No se lo pierdan en la locación Ferhan. Aquí están invitadísimos para que vayan y sean parte de un cambio positivo. Nos vamos, que tengan una excelente noche. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Llegas a sanar mi alma, si me tocas me rescatarás, y mi paz pierde la calma. El tiempo es mi agonía, tus ojos son mi guarida, descubro mi encierro en la eternidad. Vivo amando y ya no quiero más. Quiero hablarte y quiero despertar. Quiero abrazarte y ya no sé si debo esperar. Si no existe este silencio, ya no sé dónde me encuentro. Hoy me siento prisionero. Gracias por haber venido. La pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.